van a escuchar Kakú capítulo 84, la manifestación de las dos simientes, predicado el jueves 5 de febrero de 2009, por la noche, en Anyama, cerca de Abiyán, Costa de Marfil, extraído del libro del profeta Kakú Philip, el único verdadero profeta, enviado por el Señor Jesucristo, en cumplimiento del clamor de Mateo 25:6, para la salvación de nuestra generación. Kakú capítulo 84, la manifestación de las dos simientes. Sabemos que hay dos simientes sobre la tierra, una simiente de Dios a través de Adán, luego Abel, y una simiente del diablo a través de la serpiente, luego Caín, y quisiera hablar de eso esta noche. Pero para comenzar, quisiera decir que si una hermana insulta o suelta malas palabras a su hijo, están obligados a interpelarla sobre el hecho que el mensaje prohíbe esto. Si ella persiste, los ancianos deben oírla. Eso es una insumisión. Ahora, retened que, cuando Dios decide enviar un profeta a la tierra, es porque ya no hay verdad sobre la tierra. Un profeta de Dios desciende sobre la tierra cuando el mundo entero y todas las iglesias se convierten respectivamente en Sodoma y Egipto. Y este profeta viene como el reino de Dios y la única fuente de salvación en su generación. La congregación dice, amén. Esta noche, deseo hablar un poco de la manifestación de las dos simientes sobre la tierra. Una simiente de Dios y una simiente del diablo. Pero primero en el cristianismo. Vemos a Mateo con los leones de la fe avanzando con el poder para imponer el cristianismo a través de la tierra. Luego viene el Evangelio según Marcos con el período del Cordero cuando 68 millones de cristianos fueron matados. Después de esto es el libro de Lucas. La salvación pasa por el pensamiento de hombre a la fe pentecostal. Y finalmente el libro de Juan, la fe profética, la edad del águila. Y todo esto es la manifestación de la fe verdadera a través de los hijos de Dios, los santos de generación en generación, es decir, los que creyeron y viven según el Evangelio de su tiempo. No creyeron en muertos, sino en personas vivas, como está escrito en Romanos 16, versículo 15. La congregación dice, amén. Pero antes de entrar en el tema, tengo que responder a una pregunta aquí. La pregunta es, hermano Philip, ¿es verdad que durante una intervención usted dijo que Billy Paul Branham será salvo? Había pensado que él y Joseph Branham podían ser salvos, pero ya que la fe es progresiva, he llegado a comprender que no pueden ser salvos porque es la hora del clamor de medianoche y deben creer al profeta vivo de su tiempo para ser salvos. La congregación dice, amén. Dios es soberano y puede hacer regresar a Meda junto a su esposo, William Branham. Pero si han vivido hasta el tiempo de la manifestación del profeta que viene después de William Branham, deben creer en este profeta vivo para tener la vida eterna. La congregación dice, amén. Y hablando de Meda, cuando falleció el jefe del pueblo, en el momento de la confección de su tumba, a causa de la gran cantidad de los materiales, dos tumbas emparejadas fueron hechas, una para él y otra para su mujer todavía viva. Y a la larga, un nuevo lugar fue designado como nuevo cementerio y todos los que morían, incluso los hijos del jefe, fueron enterrados en el nuevo cementerio. Y a la larga, cuando la mujer del jefe falleció, fue enterrada cerca de su marido, en la tumba que había sido preparada para ella en el antiguo cementerio. ¿Ven? Pero decir que Billy Paul y Joseph Branham serán recogidos cerca de William Branham mientras hay un profeta vivo hoy, eso no es posible. La congregación dice, amén. Apolos era como el hijo de Juan el Bautista, pero en el tiempo de Pablo. Creyó en Pablo, y Pablo lo bautizó de nuevo en Hechos capítulo 19. Y si eres el hijo de un profeta, y que este profeta murió y viene otro profeta después de él, debes creer en este profeta que vino después de él y recibir un nuevo bautismo para ser salvo. Bien, deseo hablar de la manifestación de las dos simientes. Pero para recordar, quisiera decir a las nuevas personas que el profeta Isaías había anunciado y dicho lo que sería el ministerio de Juan el Bautista, pero hacía falta ser de la simiente de Dios para reconocer a Juan el Bautista. También, Juan el Bautista era precursor de un ministerio. Fue así como el ministerio de William Branham preparó el camino del clamor de medianoche. William Branham fue enviado como precursor de mi ministerio. Pero hay que tener la fe y el espíritu y la inteligencia de la visión para discernir y aceptar cada una de estas etapas. En el séptimo sello, en la página 31, William Branham, cuyo mensaje nos sirve de fundamento, dijo: «Yo miré, y así a un lado parecía que había un lugar pequeño, un poco como una cajita, y vi que esa luz que ustedes ven sobre la fotografía estaba conversando con alguien más arriba de donde yo estaba». Toda simiente palabra entre los branhamistas esperará entonces otro ministerio después de William Branham. Y cuando William Branham dice: «Y allá, en el Cañón Sabino», él me dijo: «Esta es la tercera etapa. Y hay tres cosas muy grandes que acompañan la tercera etapa. Una de ellas se abrió ayer, otra hoy, y queda una cosa que no puedo interpretar, porque está en un idioma desconocido. Pero estuve allí parado, y lo miré directamente. Vi que esta es la tercera etapa, lo que viene». Como fue el caso de Juan el Bautista, aún es la confirmación de un ministerio mayor que vendrá después de él. Juan el Bautista dijo: «No soy digno de desatar las correas de sus sandalias». Más lejos, Juan el Bautista dice: «Es necesario que él crezca y que yo disminuya». Y William Branham también dice más lejos, siempre en el séptimo sello: «Yo no sé qué va a suceder. Yo no sé. Solamente sé que esos siete truenos contienen este misterio por cuya razón hubo silencio en el cielo». ¿Todos entienden? Quizás sea ahora la hora cuando aparezca esta gran persona que hemos estado esperando. Quizás este ministerio, por el cual he tratado de convertir a la gente a la palabra, ha servido de fundamento. Si así ha sido, entonces les estaré dejando, para siempre. No habrá dos de nosotros aquí al mismo tiempo. Si así es, él crecerá y yo menguaré. La congregación dice: «Amén». Ahora, según ustedes, branhamistas, ¿hablan estos pasajes del Señor Jesucristo que viene para el rapto o para otro ministerio sobre la tierra? Juan el Bautista había sido enviado allá como precursor para preparar el camino de un ministerio, y por este lado, el mensaje de William Branham fue también enviado para preparar el camino de un profeta que viene después de William Branham. Y para ser más preciso, William Branham dijo en 1963: «Y vean, estamos a 3 minutos para su venida. Eso sería como más o menos 30 años para nosotros, o algo así. Y 1963 más 30 años. Eso da 1993, y el 24 de abril de 1993, él descendió para la interpretación del idioma desconocido del Cañón Sabino». La congregación dice: «Amén». Y hablando del clamor de medianoche, William Branham dice en «El tiempo de unión y señal», «Preparémonos para este clamor de medianoche. Vendrá en una hora que no pensáis. Habrá un clamor, no entre el mundo incrédulo, será un secreto». Exactamente como en Primera de Reyes, versículo 19, una voz suave y sutil, secreta, en el tiempo de las grandes sacudidas evangélicas. Y cualquiera que tiene la simiente de Dios discernirá esto. La congregación dice: «Amén». Ahora, hablando de los ayunos y las oraciones. El gran poder de la salvación no puede estar en los ayunos y las oraciones. De lo contrario, los pentecostales y evangélicos acabarían el plan de la salvación, y todos ellos irían en el rapto. Y sería Lucas el pentecostal quien escribiría el Apocalipsis. Y sería el Apocalipsis según Lucas, y este libro de Apocalipsis según Lucas solo hablaría de centelleos y brillos celestiales. Un Apocalipsis más glorioso en milagros que su Evangelio. Lucas, en lugar de Juan, se arrodillaría delante de cada ángel en cada capítulo de Apocalipsis, salvo en Apocalipsis 19, versículo 10. ¿Ven? En Apocalipsis 18, versículo 1, cuando él viera el resplandor de este ángel poderoso, se prosternaría. Y en Apocalipsis 10, versículo 1, cuando descendiera este ángel, poniendo el pie derecho sobre el mar y el pie izquierdo sobre la tierra. Lucas caería en su rostro. Él se prosternaría en el río Ohio en 1933. Eso es correcto, porque era en la edad pentecostal. La congregación dice, amén. Y les digo que antes de la fundación del mundo, cuando a Mateo, Marcos, Lucas y Juan les fue dado vivir el Apocalipsis. Ellos fracasaron excepto Juan en virtud de la palabra profética, que es la señal suprema e inimitable de la revelación de Dios, sola capaz de manifestar las simientes de Dios y las simientes del diablo. La congregación dice, amén. Siempre hubo dos simientes sobre la tierra. Cuando Moisés murió y que Josué estaba allí, los hijos de Israel decían que Moisés es el profeta. Nuestro profeta es Moisés. Moisés no murió. Moisés reveló todo. Moisés escribió todo. Ya no hay sitio para otro profeta. Pero la simiente de Dios tenía por absoluto el profeta vivo Josué. Y después de eso, se levantó aún otro profeta, el profeta Elías. Y cuando el profeta Elías dejó la tierra, hubo la manifestación de las dos simientes. Los hijos del diablo estaban allí y decían, Elías es nuestro profeta. Elías no murió, fue raptado, siempre está presente. Pero la simiente de Dios tenía por absoluto el profeta vivo Eliseo. Y lo mismo ocurre hoy. Las dos simientes siempre fueron manifestadas sobre la tierra. Si se puede creer a un profeta muerto para ser salvo, entonces el cristianismo es falso. Eso no es posible. Eso es simplemente la manifestación de la simiente del diablo. Mientras el rapto no ha tenido lugar todavía, habrá siempre un profeta vivo sobre la tierra en cada generación. Mientras haya hijos de Dios sobre la tierra, habrá siempre un profeta vivo sobre la tierra para guiarlos. La congregación dice, amén. En Apocalipsis 22 está escrito, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor Dios de los espíritus de los profetas envió a su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que pronto han de suceder. Y después que hube oído y visto, me postré para adorar delante de los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Y este ángel y estas palabras de Apocalipsis 22 son los mismos que en Éxodo 23. ¿Ven? A través del libro de Juan, el Señor Jesucristo aparece como el maestro de la palabra. No es el que sabe manejar la palabra como un filósofo griego, sino como aquel de quien proceden las verdades reveladas que manipulan los predicadores católicos, protestantes, evangélicos y branamistas. La congregación dice, amén. Como discípulo y apóstol de Jesús, Juan es aquel que conoce al Señor Jesús como siendo la palabra hecha carne. Él comienza su evangelio por, en el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Y la palabra se hizo carne, y habitó entre nosotros. Juan estaba presente en todas las citas importantes, como la de la transfiguración con Elías y Moisés. La Biblia dice que Juan era el discípulo que Jesús amaba, y no se esconden sus secretos a aquel que uno ama. Por lo tanto, entre los apóstoles y los discípulos, si alguien conocía mejor al Señor Jesús, era el apóstol Juan, y era Juan quien estaba en la isla de Patmos. Lean el Evangelio según Juan. Casi no prestó atención a los milagros de Jesús. Ven, era la dispensación de la palabra. Hubo cuatro dispensaciones de la palabra. Si fueran del tiempo de Marcos, glorificarían a Dios delante del estoque y el fuego y la espada romana, porque la fe de los santos por aquel tiempo indicaba que era el Cordero de Dios. Nunca dirían, ¿por qué nos matan? Mientras que en Segunda de Reyes 1, el Dios de Elías envió el fuego del cielo contra los 50 de Ocosías, no dirían, ¿por qué nos desgarran los jabalíes y las bestias feroces, mientras que el Dios de Daniel cierra la boca a los leones? ¿Por qué devora la hoguera a millones de nosotros, mientras que en Daniel 3 es evidente que el Dios de Mesac, Sadrac y Abednego tiene poder sobre el fuego? Pero hermanos, en lugar de esto, ellos avanzaban delante de las llamas, el estoque, los animales y la espada con cantos de triunfo en virtud de la fe y el espíritu de los santos de su tiempo, porque eran simientes de Dios. La congregación dice, amén. Y la historia relata que más de 68 millones de cristianos fueron matados durante este periodo. Y si fueran del tiempo de Lucas el Pentecostal, solo verían a Jesucristo a través de los milagros, de modo que hoy le darían por siervo de Dios a cualquier predicador evangélico. Les postrarían ante William Branham, bautizarían en su nombre y les darían por siervos de Dios a Tommy Osborne, Morris Cerullo, Reinhard Bonnke y Benny Hinn. ¿Ven? Esa era la dispensación de los santos en aquel tiempo. Y si alguien hacía milagros, que sea por Dios o por el diablo, con tal que hiciera milagros extraordinarios, que tenga llamamiento y comisión o no, él era llamado siervo de Dios. Y en la visión del 24 de abril de 1993, no sé por qué yo había visto a esta ramera branamista bajo la forma de una mestiza. Pero fíjense bien y verán en el branamismo una doble coloración, una simiente pentecostal y una simiente palabra. En la fe, en las tendencias, en las artimañas y otros, los branamistas tienen una doble coloración. De 20 branamistas que encontré a principios del clamor de medianoche, 18 relataban con precisión cada milagro de William Branham y decían, ¿qué idioma desconocido? No sabían nada con respecto al idioma desconocido. Sin embargo, relataban cada milagro de William Branham. Sobre el plan físico, este mestizaje es la obra de las huellas pentecostales. Y en el momento en que les estoy hablando, esta simiente, palabra está aquí, en el clamor de medianoche. Ella estaba allí dando vueltas al esperar algo antes del clamor de medianoche. Ella no sabía qué, pero esperaba algo. No sabía de dónde y cómo esto vendría. No sabía, pero lo esperaba. La congregación dice, amén. Y si eres una simiente de Dios en esta generación, cumplirás Apocalipsis 19, versículo 10, y actuarás de otro modo. Porque alguien puede ser ciego o paralítico e ir al cielo, y un hombre en buen estado de salud irá al infierno. Hasta un resucitado puede morir e ir al infierno, pero un alma libertada por las promesas de su tiempo nunca morirá. ¿Ven? La gente es poseída por demonios, teniendo dos o tres sueños a la noche. Ellos están en la quinta dimensión. Están potencialmente en el infierno, mientras ellos ayunan y oran constantemente y pueden, sin embargo, citarles cada cita de William Branham. Están limpios, bien vestidos, pero son demonios. Pueden citarles cada porción de la Biblia con las puntuaciones y despertarse cada mañana con poluciones nocturnas, manchados por su semen. Y a pesar de eso, buscan sensaciones en lugar de buscar al profeta vivo de su tiempo para la salvación. La simiente del diablo busca las sensaciones mientras que la simiente de Dios busca la palabra porque fue creada por la palabra. Ella es la simiente palabra y la palabra de su tiempo encuentra un eco en su corazón. La profundidad llama la profundidad. La congregación dice, amén. Dios les bendiga hoy y para siempre. Dios les bendiga. Podemos ponernos en pie para la oración. Acaban de escuchar Kakú capítulo 84, la manifestación de las dos simientes. El mensaje de Mateo 25:6 consta de 162 predicaciones en versión escrita y audio. Pueden obtenerlas gratuitamente en versión para teléfono y ordenador.